Y yo soy Eva y vamos con la invitación y el agradecimiento a todos y manden nomás la información de quién estamos presentes. A ver. Hola, buenas tardes. Cedo la palabra. Buenas. Bueno, yo soy... como me llamo, siempre me pongo el nombre raro, que no sé si a esta gente le gusta, Martincho, pero yo me llamo Pablo Arrea, pero me pongo así siempre. Así nombre que, artístico. Sí, bueno, me llamo Arrea. ¿Cómo? Mira, yo también tenía un nombre artístico. Yo soy Belén, me dicen Belén, Belu, y antes también me decían Mora. Mora. A veces Siria, pero aquí puedo ser Belu para todos. Okay. Bueno, mi nombre es Franco. Hay un nombre artístico también que ayer justo anoche pensaba, me lo pongo, puede ser Ícaro. Ah, ¿cómo? Ícaro. Ícaro. Pero con K. Ícaro. Sí, Ícaro. Ahí va. Debe ser por pícaro. Oh. Debe ser, debe ser, debe ser. Yo no me meto en nada, pero yo hoy les cuento que no está pero está Eva Cuevas en la radio. Hola, soy Cecilia Rodríguez Era Antonio. Bueno, bienvenida, gracias. Cecilia. Gracias, Martín. Cachi. Y acá tenemos un compañero. Hola, yo soy Jaime Guajardo, me dice Cachi. Tengo trabajo en la Monsiple, como hacía Nash, barrí la vida. Me pagan en el Nash, me pagan barriendo, me pagan la plata. Sí, trabajo en la Monsiple, corto el pasto, cuento las hojas, barro también. Me llegué a la barrera, aprendí a leer y a escribir. Cristian me paga la pensión a mí, todavía le paga 15.500, me paga Cristian. Y siempre voy al banco con él a cobrar la pensión. Gracias. Bueno, hola Cachi, buenas tardes. ¿La primera vez que venís al programa este año vos? Sí, ya tres veces, la primera y la segunda vez. Bien. Bueno, yo soy María y acá estoy de nuevo. Y allá están Enzo, Evelyn y Tobías en la operación, así que somos muchísimos. Somos varios los que están en el Tamango acá, en el equipo de fútbol, así que primera vez también. Vamos, también, está bien, está bien, está bien. La tenemos, estoy haciendo la lista de lo que pensamos, lo que hablamos, y la tenemos a Ceci, acordémonos, que fue lo que íbamos a hacer por primera vez, ¿no? Sí. Entonces, Pablo, bueno, te primeramente, la conducción. Qué lindo saro que tenés. No. Primeramente, antes de cortarte, lo que quería mandar era el teléfono en fijo, que si se quieren, 44-83-022 en Radio La Continua. ¿Nos pueden llamar ahora, por ejemplo? Nos pueden llamar ahora si quieren hacer un ratito libre, si quieren marcar el bar Radio La Continua, se los repito, 44-83-022. Yo lo que quiero es que ella empiece primero, porque yo siempre cuando empieza, ¿viste? No sé, porque yo siempre estoy al último, ¿viste? Bueno, entonces a ver cómo nos organizamos. Ella quiere, yo no lo estoy obligando. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, no sé. Le cedemos la palabra entonces a Cecilia, que la habíamos invitado. Se va en breve. El tiempo es tirano. No, y bueno. La ponemos entre comillas, la tachamos. Bueno, y nos tenías algo para contar. Sí, les venía a contar algunas de las cosas que pasan acá en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Y estamos... Acá estoy bien, ahí se escuchó. Y estamos ya hace 4 reuniones empezando a conformar el equipo de inclusión, todavía se llama así, le seguimos dando la vuelta, pero bueno, en educación todavía es distinto a salud. En educación es como que en algún modo todavía están excluidas ciertas personas, entonces se tiene que hablar de inclusión aún, inclusión educativa, para poder empezar a... poner nuestras ideas, el tema de, bueno, qué pasa con las personas con alguna discapacidad que quieren hacer su trayectoria en una formación docente. O sea, que quieren estudiar para ser docentes. Exacto. Bien. Qué tipo de titulación pudieran conseguir o no, pero bueno, empezar a trabajar primeramente eso. cómo se capacitan los estudiantes que están acá en el profesorado de Historia, de Artes Visuales de inicial y de primaria, realmente tener ciertos conocimientos y, por qué no, ante todo, una sensibilización ante el tema de qué pasa si tenés un grupo en inclusión, ya esperemos no digamos más un niño incluido, sino un grupo en inclusión, trabajando esto de que creo que desde la perspectiva de salud mental ya gracias a Dios estamos parados en otro lugar, pero bueno, todavía hay mucho por trabajar, de que por qué estamos hablando de inclusión, porque claramente hay una exclusión y bueno, todo este tema que no me voy a ir por las ramas, pero bueno, contarles que estamos contentes con eso, se va conformando con gente externa al instituto y gente interna al instituto y varias personas que tienen discapacidad, que me parece... Hay una cosa que sucede con las personas con discapacidad que dicen que ya basta de hablar cosas sobre nosotros sin nosotros. Entonces que en las situaciones y donde se estén hablando cosas que tienen que ver con sus derechos, ellas tienen que estar presentes y más que presentes. Así que bueno, más que nada traer esa noticia. Era como eso. Porque un poco estamos familiarizados con que en nivel inicial, nivel primario y nivel secundario se contempla la posibilidad de que personas con discapacidad puedan estar en esas instancias educativas, digamos. Y a nivel superior no está todavía configurado. Sí, tal cual, porque hay una especie de andamiaje que existe en educación en esos otros niveles, de acompañamiento, de andamiaje, que puede ser maestro apoyo a la inclusión, maestra apoyo a la inclusión, que en superior no existe, ¿no? Y bueno, como siempre, esta sociedad que discapacita a los otros que son distintes y que... ¿Distintes a qué? ¿Desde qué parámetro? ¿Dónde nos paramos? Bueno, y toda esta cosa de la normalidad y todas esas huevadas que todavía están mucho en nuestra matriz de aprendizaje y tenemos que deconstruir un montón. Así que un poco eso. Discúlpeme, ¿no? Sí. Una preguntita. Una pregunta, no. Es una respuesta que le quiero dar. O sea, no me ponga esa carita. No, no. Dale, vamos. No. ¿Cómo es? No es tampoco codiciar tanto, tampoco. Sino el primer, o sea, la base que le den al mejoramiento, eso de poder estudiar a las personas con discapacidades, no es necesidad, o sea, el nivel primario, secundario, la base es el primer nivel, nada más. No es necesario el terciario, el cuartiario, ¿cuántas cosas más? Claro, pero yo te digo eso, nada más. Es para eso, nada más. Sí, ayer, no es necesario, por ejemplo, tantas cosas. En la reunión teníamos compañeras que dicen, yo quiero estudiar un terciario y no encuentro ese acompañamiento o esa posibilidad. Hay mucho por trabajar en eso. Entonces, desde Viedma, finalmente, llegó una nota donde, de alguna manera, digamos, lo obliga, compromete a los institutos de formación docente a que exista un equipo, no quiero decir equipo técnico, pero todavía sería como un equipo técnico que también poníamos en discusión en qué medida se escucha la voz de la persona que tiene discapacidad y que convive con esa discapacidad y tiene mucho para aportar, ¿no? Así que esto surgía en la reunión por parte de personas con discapacidad. Yo quiero cursar un terciario y no tengo rampas para acceder en el caso de una persona con silla de ruedas, no tengo manera que me acompañen en mi trayectoria si hay cosas que no entiendo de la misma manera o que me hagan una trayectoria específica y veamos qué tipo de titulación tengo, ¿no? Estas cosas surgen de ellas mismas, ¿viste? No es que, una vez más, estamos los que no tenemos discapacidad decidiendo sobre ellas, no, ya no. Capaz, Eva, recuperando lo que vos decís, es legalmente la obligación de estudiar es nivel inicial, por parte de nosotros las personas, es nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, tenemos la obligación y el derecho a estudiar. Ahora, nivel superior no es obligatorio, tanto como el derecho, pero tampoco. Tenemos que poder tener derecho el que quiera estudiar. Por supuesto, eso es el que quiera. Claro, no exigir tanto tampoco. Pero ¿sabes qué pasa, Eva? Hay muchas barreras al respecto, sin ir más lejos. En Neuquén ahora avanzaron un montón y hay un montón, digo, el tema de la sordera, ¿no? Las personas que se manejan, se comunican con lengua de señas, que puedan tener intérprete gratis, ¿no? Que paguen de su bolsillo para poder acceder a todas las clases. Imagínate si vos no escuchás, pero querés aprender y no entendés lo que está diciendo la persona. ¿Cómo haces? Y vos querés estudiar, tenés ganas de aprender más. Bueno, le estás con los oídos tapados, la mirás, te explica y no le entendés nada. Y en cambio viene una persona que te habla con lengua de señas, se llama. Lengua de señas. Y a esa persona sí le entendés porque vos aprendiste lengua de señas. Entonces eso, que esté la posibilidad. Hace un ejemplo. Sí, ¿no? Es como que yo me vaya a querer aprender una carrera y me la están dando en guaraní. Me encanta el guaraní, pero yo no entiendo. Entonces, ¿cómo me siento incluida? Y que me traduzcan en el idioma que yo entiendo. ¿Sí? Sí. Y además, estas personas no tienen la misma facilidad para poder aprender esta otra lengua que para ellos se dice, por ejemplo, a las personas sordas, es una lengua extranjera. ¿Cómo extranjera? Sí, porque aunque vivan acá en un lugar de lengua española, castellana, no sé cómo se dice, bueno, no les llega por sus medios naturales de percepción. Entonces tienen que tener un puente que los ayude a adquirir ese lenguaje, y a su vez saberla emitir, saberla comunicar a través de esa lengua que es la mayoritaria. Entonces se sienten afuera, ¿viste? Se sienten afuera. Entonces, ¿cómo lograr que no se sientan más afuera? Es una problemática. Y también saber que las personas... No, yo te entiendo porque lo he visto en muchas ocasiones que están dando este lenguaje de señas, así, y es una oportunidad. Y es una oportunidad, sé que están dando para sordos, para personas que no, o sea, que no oyen bien, también para los para los no videntes, que se puedan manejar. Y eso enseña mucho, y eso se hace en una iglesia, que es la Congregación de los Testigos de Jehová. Eso sí, es mucho, muy bueno. Sí, para muy bueno. A estas muy personas, bueno, sí. En ese caso la fe de ellos, digamos, claro. Sí. Sí. Así, Pablo, bueno. ¿Algo para decir? No, yo no entiendo. Yo estoy escuchando, pero yo tengo otro estudio. No es el mismo. Es una primaria que entro a la noche y salgo a las 9 de la noche. Es un lugar que... Es una escuela común y corriente. La 270. La 270. Claro. Es común y corriente. Nada que ver lo que estudian ustedes así de docente, no es lo mismo. ¿Y ahí vos, alguien te ayuda algún día a la semana o vos vas como cualquiera, así va y chao? No, llego a la hora que tengo. Por supuesto que lo maneja, o sea, cuento yo que lo maneja una profesora, por supuesto. Sí, claro. Una maestra. Hay varios alumnos adultos y, bueno, él está ahí, se encuentra ahí. Por supuesto que le dedica 2 horas esa maestra a enseñarles geografía, lenguaje, matemáticas, cosas así. Sí. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Está bueno? Sí, está bueno. ¿Me prestan atención o medio que hacen cualquiera? No, a veces estamos charlando. Toma mate. Charlando, así. Hacemos un poco de tiempo, recreo, ¿viste? Hacemos un poco de tiempo. Nada más. Eso el recreo al poder. El recreo al poder. Ceci, ¿y algo así que por las dudas que en la charla se nos pierda que sea importante o más agregar haga falta? No, primero aclarar, cada vez que puedo lo aclaro, que es lengua de señas argentina, así como está la lengua de señas chilena, la lengua de señas francesa, ¿sí? No es universal, por más que el lenguaje corporal, la expresión corporal es algo universal. Está como adaptado a la cultura de acá. Claro, tiene mucho que ver con la idiosincrasia, la manera en la que llega, por ejemplo, algunas señas son referidas a una palabra de la lengua oyente del lugar donde vive esta persona sorda, entonces no es lo mismo que una palabra que se dice de otra manera en otro país, claro. ¿No? Pero aún así, por eso del ejemplo, lengua de señas chilena, lengua de señas argentina, que estamos al lado, tenemos lengua española igual, y sin embargo, a veces tiene que ver históricamente con de dónde vino, si tomó de la escuela francesa, si tomó de la escuela de otro lado. Entonces, bueno, eso. Entonces, decir que es lengua de señas, no lenguaje, lo que sí se escucha mucho es lenguaje de señas por esto de la percu. Claro. Que hay, esto es una lengua porque tiene su gramática, su sintaxis, sus reglas ortográficas. Bueno, ortográficas exactamente no, tiene otro tipo de reglas. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, contarles que hay un taller de danza integradora hace 7 años ya en el paraje Entre Ríos, los viernes a las 4:40 hasta las 6 de la tarde, es gratuito, es parte de la Escuela de Artes de la Cordillera y bueno, puede venir el que quiera, es danza integradora para personas, bueno, sí, pero chucha dentro en vacaciones, ya, por eso estoy aquí. Bueno, qué bueno, ¿y qué danza es? Y hacemos, tiene que ver con la, está parado desde el posicionamiento de la danza terapia, de la danza libre, de la expresión corporal. Entonces puede ser para varones, mujeres, desde distintas edades, para distintas edades desde los 18 en adelante, más o menos, porque no vemos mucho el tema niñez, porque es toda otra problemática con grandes y queremos abordarla bien. Pero personas que están en silla de ruedas o no, que tengan alguna dificultad física, sensorial, intelectual, pueden venir. Están en agosto, retomamos, es los viernes 4:40 hasta las 6 de la tarde. Y también hay un taller integrador de artes visuales y música los miércoles, sí. Una hora luego, 5:40 de la tarde. Ah. Miércoles 5:40 a 7 de la tarde, también gratuito, es parte de la 8:14. Es un proyecto que presentamos hace un montón de años y lo aceptaron, luego que lo pensaron unos buenos meses. Y bueno, sucede. Así que tanto ese taller de los miércoles 17:40 como los viernes 4:40, ambos duran 1:20. Tienen que ver con que pueda venir cualquier público de cualquier diversidad que desee hacer arte junto a otros. Así que contarles también está eso. Está buenísimo. Qué bueno. Está buenísimo. Bueno, miércoles desde, perfecto. Miércoles de, a ver, miércoles desde el 4 de agosto va a ser, es de 4 a 6. Los miércoles de 17:40 a 19. 17:40 a 19. Que está a cargo de Cecilia González y Laura Allen, de Artes Visuales y Música. Y los viernes de 16:40 a 18. Perfecto. Bueno, muchas bueno, gracias. Después lo repasamos o capaz que en agosto podemos lo volver a pasar el chivo, porque ahora están de vacaciones, ¿no? Sí. Bien, bueno. Buenísimo. Bueno, vamos al. Boqui, Romero y Bolsón. Yo digo chao. Bueno. Cimas del Piltriquitrú. Hay muchos caminos en el Bolsón, cercanos al paralelo 42. En el bosque tallado se perdió un duende que se iba de esta región. Por Villa Turismo nunca pasó, y cercano a Loma de Medio se lo encontró. Hoy como ayer y otra vez, ahora otra vez, en el ambiente, en el ambiente. Yeah. otra vez a mojar mis pies en el que encontré, en el que encontré. Cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Ya mandé yo un tema de Atahualpa Yupanqui. Buenas. No sé si va a salir tu poema. ¿Gustavo? Sí. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Disculpen que he llegado un poquitito, un chiquitín tarde. Así que bueno, hicimos el recambio en el segundo bloque. Quienes habla Gustavo. Y bueno, acá tenemos a Pablo, que no sé qué quiere dirigir a la radio. Sí, yo quería, no sé. Sí. Pero si no me puso la música. No. No, se olvidó de vuelta. Se olvidó de vuelta. Hay mucha gente. ¿Qué pasa? Bueno, estoy otra vez en la radio continua. Me encanta hacer este programa porque es muy alegre para mí. Y bueno, recién se presentó Gustavo, llegó tarde, pero... Tarde, pero seguro. Tarde, seguro. Y me está fallando, compañero, ¿no? Me está fallando. Y bueno, tengo gusto de presentar... A dos parejitas que son... A una parejita. Bueno, a una parejita. Bueno, ella se presentará, como había dicho. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Belén. Escúchame, Belén. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a empezar por las preguntas, a mí es cortita porque... No hay mucho tiempo para digamos, porque yo cuando agarro el micrófono lo agarro más, no lo suelto más. Bueno, vamos a empezar por el principio. Primero por la edad, ¿cuántos años tenés? Si yo tengo 28, yo soy Franco, no soy Belén. Ah, Franco. Somos dos, bueno. Yo tengo 29, este año cumple 3. Ahí nomás. Bueno, cuéntenme, chicos, a ver... ¿De dónde son? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Son de acá de Bolsón o no? Estamos acá en Bolsón ahora, ¿sí? Venimos de... Yo hace 3 meses que estoy acá y nací en Buenos Aires. Y anduve viajando y ahora encontré mi hogar acá. Ajá. ¿Y de qué parte de Buenos Aires son? Yo de Capital. Ah, yo en verdad vengo de Rosario. ¿Rosario? Sí. ¿De más lejos también? Un poquito más lejos. Y vine en febrero, hace 5 meses que estoy acá. En febrero. Ya conocí al sur el año pasado, estuve en Epuyén, así que conocí un poco la comarca también. Ajá. ¿Y te gusta el lugar del Bolsón? ¿Viste algo bueno en el Bolsón o...? Vi muchas más cosas, menos. Sí. Me gusta el lugar, sobre todo la predisposición que se siente en la comunidad, o por ahí como... Al ser un valle yo lo veo como si fuera todo como otro país, como otro lugar, como otro sitio. Y me hallo bastante con la gente, con las maneras de ser, un poco más descontracturado que una ciudad, ¿no? Y que estar tanto pensando en las cosas de la rutina y un montón de cuestiones. Y de todas maneras vivo en Lago Puelo, que elegí más ese lugar por una conveniencia, pero también me gusta un poco más porque está más tranquilo. Y por ahí Bolsón, el hecho de tantos autos y todo eso, me aterra un poco, pero bueno, está bueno igual, está re bueno. Lo disfruto cada lugar. Cada lugar, sí. ¿Te gusta algo de Lago Puelo? ¿Conociste algo de acá de Bolsón también? el lugar, la montaña, fuiste a la montaña. Hemos ido, hace poco fuimos con ella y otro grupo de chicos al Piltri, fuimos a acampar allá. Llegamos hasta la cima. Eso, llegamos hasta la cima, yo me congelé. Llegué a la cima y me congelé y bajé corriendo, casi como si fuera una bola de nieve. Pero igual la experiencia estuvo buena. Y después sí, conocí algunos lugares, ahí en el lago Pueblo estoy en Isla Norte, cerca de las cascadas que hay. Y de vez en cuando voy, agarro agua de ahí también, una cosa bonita, pura, que se siente. Me gusta, por eso digo que me gusta más esa zona, porque hay más tranquilidad de alguna manera. Bueno, empezando por la música, que los veo con la guitarra y con el charango. Sí. ¿Cuántas veces que están tocando la música? ¿Qué música tocan? Si se puede saber. Ahí va. Yo canto desde chiquita. Me acuerdo que hace poco mis viejos me mostraron un video que había nacido mi hermana. Yo soy la más grande, tenía 3 años, y había nacido mi hermana, que era un bebito. Y en el video yo agarraba algo, que no sé qué era, como un micrófono, y la agarraba a ella. Yo sentía que como que ella me había robado la atención. Entonces yo la agarraba y cantaba. Y en el video estaba por los sillones, ahí parada, con el, como si fuera mi muñeco, era mi hermano. Desde ahí, mi primer registro del canto. Y ahora lo que me trae un poco acá es que anduve dando talleres. Estoy dando un taller en un centro cultural, en el Galeano, donde trabajamos esto de soltar la voz, porque a veces cuesta, ¿no?, cantar o animarse. Sí, cuesta, pero sí. Todos podemos. Sí, a mí me, sabes que estoy acá en la radio, muchas veces me costó, me dio un poco de vergüenza en la radio, ¿viste?, allá en Radio Ala, me costó mucho y me animé. Nosotros hicimos un experimento, hicimos con algo, para ver cómo se hacía un micrófono, porque y bueno, y ahí empezó el programa nuestro, que se llama esto, Mate Mixto, y bueno, y seguimos adelante, viste, no fallamos ni un momento. Sí, ahora nos dejamos de venir, ahora volvemos de vuelta, así que estamos ahí, estamos acá, viste. Y bueno, esto me gusta, como te digo. Estamos, tenemos que estar. Sí, sí, porque sí, tenemos que estar donde tenemos que estar, así como decimos. Y ahora acá. yo le quería decir, chicos, que si pueden tocar algo en vivo, antes de despedirse, a ver qué música pueden tocar para el público escuchen un poco en vivo, a ver cuál pueden tocar. Bueno, arranco con uno de los temas que hacemos en el taller, que es música medicina. No sé, disculpen, no sé si alguien le quiere preguntar algo, alguno de usted, a los chicos antes. ¿Hace mucho que están en la comarca? Yo llegué hace 3 meses. 3 meses. Sí. ¿Y vos, Fran? 5 meses, sí, pero el año pasado estuve 3 meses. Nos conocimos acá. Sí, mira. Nos conocimos hace un mes. Sí, y estamos con un proyectito de... ¿Y cómo fue el conocerse y eso? A través de una amiga en común, la Sole, no sé si está escuchando. que nada, ella, la Sole es amiga mía de hace mucho tiempo, viví con ella en diferentes lugares. ¿Sole Pasturiti? No. Pero podría ser. Yo siempre digo que tiene que ser locutora, porque tiene una voz de... La voy a invitar. Bien. Y nos presentó un día justo ahí en Lago Pueblo, fuimos a la cascada y ahí nos conocimos y empezamos a cantar. Mira. Y ahí se dio todo. ¿Y ahí la conociste a ella? Sí. Disculpa. Y ella me conoció a mí. Ahí lo es. Está bueno. Está bueno porque por lo menos es un proyecto que incluye a varias personas que quieren comenzar con el tema del canto, de la música. Sí, la idea es que todos podamos un poco... Adentro, cada uno de nosotros tiene un universo bastante infinito que a veces no lo dejamos salir, ¿no? Por miedos, por prejuicios, porque creemos que no podemos. A veces, para mí se me hace como que por ahí el trabajo va dependiendo del trabajo que uno quiera hacer en la vida. Por eso el universo de uno es un montón de cosas y a la vez puede ser limitado por el trabajo, por el tiempo que no te da también. Claro. Pero bueno, si mientras sí, vamos eligiendo. Sí. Empieza a él, así. Va a arrancar hecho. Bueno, igual voy a acompañar como tal. Dale. Muchas gracias, chicos. Discúlpame, ¿no? Pero, ¿de qué, o sea, qué orígenes arranca así, o sea, la traducción de lo que estás cantando? Aquí. Esta canción dice que tú eres yo y yo soy tú. Ajá. Me la mostró un amigo. Yo tuve la oportunidad de estar en India. Y ahí conocí un chico de Israel. ¿A la India? Sí. Ah, mira qué bien. Y él me la mostró y me encantó. Yo no sabía que está buenísimo, te felicito. Realmente está muy buena, está muy buena. Desde ahí que la empecé a cantar y es como... A mí a veces me pasa eso con sonidos que quizás no tienen un significado literal, pero llegan a otros lugares, ¿no? Como... No, realmente es como que empuja el corazón, así, una especie así. Está muy buenísima, está buenísima. A mí me impactó. Está buenísima, está muy buena. Y realmente los felicito a los dos. Bueno, ¿le podemos pedir que te hagan el fondo del poema? Sí. Si quisiera. Y guardamos si querés, o y no. Shupanqui, la próxima, ¿no? No. Yo soy... Hay una Shupanqui por ahí también. Sí, pero por ahora no, ya lo tengo pedido, así que... Otro día, capaz que si los invito yo, bueno, entonces van a estar en mi programa. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Y la agradezco, no sé si... Queríamos contar una cosita más. Bueno, cuenten cositas nomás. Porque estamos con un proyecto los dos. Sí. Esto era un poco mostrarles lo que pasa en el taller del Gale, que es los miércoles a las 4:30. Ahora estamos de vacaciones, pero retomamos en agosto. ¿El Galeano? Alquimia Lunar, sí, en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Y la idea es abrir en el Zoom del barrio Yrigoyen un espacio mensual de círculo de cantos para que se anime a sumarse el que quiera, claro. Con instrumentos, o sea, no hay que... Se puede cantar, se puede aplaudir, se puede traer cualquier instrumento, todo suma. Uh-huh. Y con el Fran tenemos un proyecto de A2, que es de crear experiencias sonoras en la oscuridad. O sea, ¿qué pasa cuando no hay nada que ver, sino solo escuchar? Y entonces, en ese contexto queríamos mostrarle un poquito de lo que hacemos. ¿Vos querés contar algo? Dale. Sí, esta es una propuesta que están haciendo, en verdad, hoy hablamos de la mañana, y que tiene que ver con eso, ¿no? Lo que decía ella, un poco más redundante. Poder experimentar desde el sentir y desde el sonido, sin tanto ver, porque por ahí la vista a veces nos confunde o nos distrae de otras cosas que están sucediendo, no es que no sea importante, son todos elementos que nos conforman. Y a la vez este sonido nos va a llevar a otros elementos que nos conforman, que tienen que ver con elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire, el fuego, y también un elemento del cual hablaban algunos filósofos hace mucho, Aristóteles empezó a hablar de esto, que es el éter, que el éter es como un elemento que impregna todo lo que existe. Vendría a ser como una red tejida por una araña gigantesca que une todo y que demuestra que todo está unido y que cada acción... Como un viento, como un ambiente huracanado. Una disca, claro. ¿Sí? Y eso implica también que cada cosa que hacemos repercute en ese gran telar. Y de alguna manera también es llevar el sonido hacia ese lugar, hacia ese éter. Muy bueno. Así que, bueno, ya verán por ahí experiencia sonora, todavía no tenemos fecha, pero estamos empezando a crear. Bueno. Y ahora si quieren les mostramos un poco de lo que hacemos. Nos gusta improvisar. Bueno, dile, toca, ¿eh? Y yo veo que sale de mi voz. Bueno, dale, a ver. Si quieres, te he invitado a improvisar. Bueno, dile, a ver qué pasa. A ver. Thank you. Acá, chicos, y mucho me alegra de estar en mi programa del Auto Fantástico, así que bueno, mucho gusto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ojalá que vuelvan a venir cuando quieran. La próxima. Hay poemas, hay canciones, sí, de todo. Hay mucho. Hay de todo. Máquina de laboratorio creativo acá. Sí, eso, bueno. Gracias. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, ahora ya no sé qué va a decir el número de teléfono. Si se quieren comunicar de vuelta, el teléfono fijo es 44 83 022, la continua. Wow. Anótenlo bien, 44 83 022, la continua. Bueno, vamos al 88.3. Bueno, vamos al corte y enseguida vuelvo. De los charros los macos poné para toda la, para todo el bolsón. Mientras yo te vi partir, sabiendo que me querías, que eras todo para mí. ¡Ey! ¿Tomamos unos mates? ¿Dulce o amargo? Mate mixto. El viernes a las 14 horas por FM La Continua 88.3. ¡Los esperamos! Bueno, acá les traigo un poema hecho por mí, por Eva, pero no creo que sea, o sea, es muy realista, pero es la vida cotidiana de cada uno, que se llama No podrán encatusarnos, somos libres. Los grandes organizadores de palabra escriben largos discursos por la patria, preparan ollas populares en barrio y de pie comen con nadie. A nosotros no nos gusta el sabor de las cosas regaladas. Ya nos huele a sospecha, ya nos harta la paciencia. Los grandes organizadores de palabra reflexionan, debaten por el mundo, con esa actitud discapacitada, de sentir hambre, frío y tristeza. Tantos parches irreversibles, tanto más de lo mismo. Hablan de todo partidario y no responden ni aclaran. A nosotros no nos van a encordar tantas de esas palabras. Nos apuran la caída de las esperanzas y la necesidad de actuar ahora. A nosotros no seremos grandes organizadores y menos organizadores de palabras. Conocemos de lo poco, repartimos de la nada. Y lo necesitamos todo, atendemos el reclamo del estómago y la cría. No nos compra el maquillaje de un país que afana. Custodiado por los grandes organizadores de tantas clases de palabras. Eso... es un tema que realmente quería pasarlo para el Rincón de Lobos. Y se va la música nomás. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena. Yo he visto a la luna buena. Una luna buena. Una luna buena. Yo voy a... Hola. ¿Pablito? Sí, soy Pablito, sí, el que te llamó hoy ahí en el estudio de la radio acá. Sí. ¿Estás al aire? Estoy en el aire, sí. Bueno, mirá, yo, a ver, de casualidad lo los escuché y me emocionó escucharte a vos y a Eva. Sí. No sabía que existía este programa y me alegro que esté en esta radio. Y una de las cosas que querría decirte es que primero me emocionó que estuvieran en comunicación con el pueblo. Nunca dudé de ustedes y siempre aposté por ustedes. Sabés que los quiero a los dos. Bueno, muchas gracias. Y si están unidos, mejor. Estamos... ¿Cómo es tu nombre? Hugo. Bueno, Hugo. El único Hugo que los quiere así. Bueno, Huguito. Muchas gracias. Hugo Alcina, nena. Hugo. El caballero. El caballero sí, rojo. Está bien, está todo bien. Yo lo que querría es que expliques por qué se llama mate mixto. Y bueno, conociendo la historia de ustedes, de convivir con ustedes y ser compañeros hasta de filiación política, querría que expliquen bien qué es lo que quieren hacer con la comunicación esta que ustedes emprendieron en la radio. Antes en la otra radio, para mí pasaron desapercibidos, en esta me encantó encontrarlos. Y supongo que a estos chicos los deben haber encontrado ahí enfrente de Jauja tocando a la gorra. Sí, están acá como justamente. Como muchos chicos que van por ahí. Y me parece, para agregarte sobre la niña, que el idioma que cantaba no era sánscrito, que es lo que hablan en la India, como uno de los tantos idiomas madre que tienen, sino que era galaico, era un idioma galés, que lo, tanto lo tienen los gallegos como los galensos, ¿no? Y eso es lo que me pareció a mí. Pero lo que quería decirle a esa niña es que tiene una voz especial para cantar mantras de la India, realmente una voz muy linda. Y para ustedes les deseo lo mejor, pero querría que por favor me expliquen por qué se llama Mate Mixto y cuál es el objetivo del programa. Bueno, ahora te explico, Hugo. Bueno, nosotros empezamos hace mucho tiempo en Radio Alas y aquí estamos de vuelta en Radio Comunitaria, continua digo, pero lo que pasó es que elegimos cómo se iba a llamar, y es porque en realidad es como una cosa que abarca a la sociedad en realidad, y que todos podemos, o sea, de todos lo que estamos atareados en esta radio, o sea, queríamos hacer un espacio para todos y cada uno decir lo que uno siente, lo que uno quiere, eso nada más, eso era todo. Está bien, pero vos aunque no lo quisieras, en tu poema dijiste cuál es tu realidad y de dónde partiste, y a mí me pareció muy lindo el poema. Y bueno me alegro que te haya gustado. Mi hijo, sí, me gustó el poema. Y te digo que lo que se hereda no se roba. En algún momento podrías decir quién fue tu papá o quién es tu papá y qué hizo tu papá. Vos sabes muy bien que mi padre es el Edoño Cuevas, y que él no juega con el país, no juega con las leyes, no juega con ninguna cosa, y menos con las justicia. ya lo sé, pero como escribió siempre sobre la Constitución y siempre difundió en radio y en diario el apego a la Constitución, y bueno, es un tipo que siempre estuvo al lado de la cultura, lo que se hereda no se roba, eso es lo que te dije por el poema. Bueno, Huguito, no tenemos tiempo ahora, te cortamos acá. Sigan así, sí. Y ojalá puedan explicarse más qué es lo que pretenden con el programa, porque me encantaría que la gente se conecte con la radio por el teléfono, directamente por el teléfono de línea. Bueno, un beso grande, los quiero mucho. Quedan temas pendientes para el próximo programa, nos tenemos que ir. Sí. Besos grandes. Bueno, hasta luego. Gracias por llamar. Chao. Gracias. Chao. Bueno, seguimos con el... Nos hizo la ya, sí, ya estamos casi terminando, así que bueno, Agradecimientos. Agradecemos al Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, en especial a la radio FM La Continua 88.3 y a la biblioteca por ofrecernos el espacio para realizar este programa. Agradecemos también al Servicio de Salud Mental del Hospital por felicitar nuestras tareas. Facilitar nuestra tarea. Rincón de Lobos. Bueno, vamos a mandar saludos, chicos. Bueno, vamos a empezar por Cachi, no sé, o por aquí, no sé. A ver, Cachi. Señor Panda, Manalía, Eduardo, Mayera, Lari, después Ramón, después Nelson, al doctor Roberto, al Gustavo, no me acuerdo qué más está allá. No me acuerdo nada más. Ya sigo parte de Cachi. Bueno, yo un saludo a todos los que comienzan las vacaciones y que pasen unas buenas vacaciones de invierno, que toque lindo clima, lo pasemos bien, descansemos, renovemos. Así que eso. Con mucha fuerza. No vamos a estar por 2 semanas porque... Tomamos vacaciones también, un respiro para nosotros también. Receso escolar, así que volvemos. El 2 de agosto estamos de vuelta acá en Mate Mixto. Cedo el micrófono. Sí, a ver, saludos. Mando un saludo a todos los estudiantes del profesorado de música de primer año, compañeros ahí, que hay muy, muy lindo ambiente, muy linda gente, así que gracias. Gracias por el espacio. De felices nada. Vacaciones. Y de nada. Mando un saludo al Zoom. Estamos ahí construyendo la biblioteca y necesitando apoyo y ayuda de todos los que quieran. Bueno, yo quiero mandar un saludo al hogar también, que hace día que están ahí, que lo están escuchando, a todos los médicos, a todos los residentes que lo están escuchando, y al operador que está acá, y le digo a los chicos que la pasen bien las vacaciones, que se diviertan, que vayan al cerro, donde quieran. Listo, con esto. Listo, con esto despedimos. Y faltan los chicos acá que se quieren despedir también. Bueno, un saludo grande a toda mi familia, un saludo grande a todos los que me conocen y a los que no también. Y bueno, esto es Mate Mixto, con todos los integrantes del hospital y todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Bueno, yo le quiero mandar un saludo enorme a Cora Baglás. Y su familia entera, a todos los del hospital y a los chicos que se han acercado ahora acá, sí, y están con el Lolo. Sí. No te hagas el picarón, ¿eh? No te hagas el picaflón que todavía no te olvido, ¿eh? Y bueno, ya vamos a estar en esto que fue Mate Mixto. Cerramos con el tema que eligió Cachi. ¿Qué tema eligió Cachi? Pimpinela. Cerramos con las pimpinelas. Listo. Adiós. Chau. Dijo que no.